Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. Le cruce, te lo ventué. A interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguantan las escuelas. Buenas tardes a todas, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docentes Todas las Voces, un programa hecho por docentes para traerles, acercarles novedades que nos acontecen en la comunidad educativa. Así es, le damos la bienvenida a todos, a todas, a todes a este nuevo programa. Agradecemos siempre el espacio de Radio Nacional y a quienes nos acompañan cada jueves, ¿no? A partir de las 7 de la tarde. Sí, ya estamos llegando casi a fin de año, nos quedan un par de programitas y ya... Nos quedan un par de programas, sí. Nos vamos a despedir. No sabemos si hasta el año que viene o hasta cuándo, pero bueno, hasta sí. Algún momento seguramente. Bueno, respecto de ese tema, sí. No lo teníamos planificado ahora, ¿no? Pero es algo que está constantemente en esta incertidumbre, incertidumbre que reina a partir de, bueno, de las elecciones y a partir de lo que va a ser nuestro país el 10 de diciembre, sí. Los medios de comunicación públicos y, bueno, especialmente Radio Nacional, está obviamente atravesando una situación compleja respecto de los dichos de quienes van a asumir la presidencia de la nación y bueno, y la necesidad de sostenerlos, necesidad de acompañarlos, sí, sí. Y de revalorizar, ¿no? De poner en valor el espacio que le brinda, en este caso, a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Nosotras somos unas agradecidas, la UTELPA agradece este espacio, sí. Y acompaña esa lucha que incluso ayer CETERA salió con un comunicado en defensa, sí, de... en defensa de todos los medios públicos. Bueno, porque extensivo, obviamente. Sí, porque en realidad la CETERA conforma una intersindical de la comunicación en defensa de todos los medios públicos y también de los medios cooperativos, que es fundamental para bueno, para garantizar el sistema democrático y para garantizar todas las voces, ¿no? Sí, y democratizar también la comunicación, que no sea siempre del monopolio con la información y que pueda llegar a todos los lugares, sí. Como es Radio Nacional, que llega a todos y a todas. Que llega a todos y a todas, que es un servicio público, que brinda información y además que genera espacios, ¿no? Sí. No solamente, bueno, nosotros desde la pluralidad de voces. La pluralidad de voces, desde la UTELPA, digo, pero hay muchos compañeros y compañeras que trabajan en otros espacios, que militan en otros espacios y que también tienen un lugar en la radio, en este caso Radio Nacional. Radio Nacional, ¿no? Así que, bueno, nada, estamos en defensa del espacio, estamos en defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que conforman la radio. Así que, bueno, Estaremos y estaremos acompañaremos. Ahí acompañando, sí, por supuesto. Bueno, traemos algunas novedades. El sábado pasado pasó el 25N, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Nosotros y nosotras como seccionales hicimos algunas actividades. Sí, habíamos presentado ahí la agenda en nuestras redes y en nuestros medios de comunicación. Sí. Y se fueron desarrollando cada una de las actividades en aquellas seccionales que han podido organizar y que también trabajaron con otras instituciones, que eso está bueno, ¿no? Sí, de acá de Santa Rosa participamos llevando a estudiantes a la obra de ¿Quién es el mar? Que es una obra que tiene que ver con educación sexual integral, sí, ¿no? Sí, sí. Se llevó a cabo en el Teatro Español, lo dirige Astrid Urban, así que nuestra compañera también de docente. Estuvieron yendo estudiantes, fue la función miércoles en la tarde y jueves en la mañana. Fueron muchos secundarios, ahí sí, tenemos los estuvimos compartiendo también. Sí, sí, los tuvimos en las fotos, están en la web, la nota. Hermoso, un fuerte agradecimiento de la profe de Astrid, porque en realidad ese laburo que ella hace, que está al alcance de las chicas y los chicos, es fundamental. Así que bueno, el nexo ahí de la UTELPA creo que estuvo buenísimo. Sí, después también participamos en la seccional General Pico de la presentación del libro Derechos Humanos, ESI y Desarrollo Sustentable, que las autoras son Erika Montaña y Natalia Bogarini. Ambas son docentes, o por lo menos creo que estoy casi segura que Natalia es docente. Sí, eso se llevó a cabo en General Pico. Claro, en la seccional. Sí, después hicieron una intervención artística Janina Rolero y Dina Gerbaudo, si no me equivoco. Gerbaudo, sí. Sí. Así que bueno, eso también lo compartimos en las redes. Se han llevado a cabo varias actividades a lo largo de noviembre. Sí, lo que se trata siempre es de articular actividades con otras instituciones. Pueden ser los municipios, pueden ser las bibliotecas, pueden ser grupos de compañeras que están en otros espacios, pero que permiten fortalecer. Y también, digo, ese nexo con la escuela, en algunos casos, como fue el de la seccional Santa Rosa, o el sí. espacio para las profes y los profes que desde sí, el arte sí, y desde sí. la narración, desde el teatro, están haciendo interpretaciones sí. que tienen que ver con intervenciones artísticas, incluso también en Huatrache. En Huatrache, sí, la sección de Huatrache ya tiene una larga historia. Están haciendo actividades. Sí, la verdad que sí. Ahí las chicas estuvieron unidas contra la violencia de género, pintaron un mural y, bueno, realizaron ahí diferentes actividades. Y acá, ¿sabes qué nos faltó? También en la seccional del Oeste. Sí, en Telén, claro, Nati, sí, en sí. Telén organizaron, bueno, toda una armaron en la plaza todo lo que tenemos con los juegos que tienen que ver los con los juegos de ESI, de género, sí, sí, sí, la secretaría, así que ahí también estuvimos sí, estuvo Nati en el Oeste. Con las chicas, también sí. lo compartimos en las redes. Está en las redes, sí. Y bueno, nosotros también participamos en las diferentes marchas que se llevaron a cabo. Nosotras compartimos aquí la de Santa Rosa. Y en Pico se hizo también en la Plaza Seca sí. con otras organizaciones, así que, bueno, siempre presente en esos espacios, ¿no? Sí, también adherimos al documento que se compartió. Bueno, vamos todo de lo mismo, la mano en defensa de los derechos adquiridos y luchando por los que faltan. Por los que faltan, sí, sí, la verdad. Haciendo que sí. siempre hincapié en eso. Las cifras, la verdad, que son alarmantes de los femicidios. Sí. Y incluso en la provincia. Sí. Y la violencia de género. Así que, bueno, es un tema que tenemos que abordar, del sí. cual nos tenemos que hacer responsables todos y todas. Tenemos que abordar, tenemos que dar a conocer los teléfonos para que cualquier mujer que esté sufriendo violencia de género pueda estar haciendo la denuncia, pueda estar pidiendo el acompañamiento que el Estado garantiza. Y bueno. Sí, acompañar sobre todo. La verdad todo. Que es un trabajo que tiene que ser permanente, que tiene que ser sostenido, que no puede desaparecer ningún derecho ni de financiarse ningún programa, ¿no? Sí. Porque se necesitan recursos para afrontar muchas de estas problemáticas y, bueno, sola no se puede, hay que articular toda esta red que está armada y creo que hay que sí, fortalecerla La semana pasada, si no recuerdo mal, o a principio de esta semana, se había hablado de la necesidad o no de la línea 144, que es a la línea en la cual llaman mujeres que estén en situación de violencia, y también ¿se había puesto en duda? Sí, se había puesto en duda porque si no se utilizaba había que sacarlo. Los chicos y las chicas son los medios de comunicación. Sí, los chicos y las chicas de la línea 144 están recibiendo amenazas. Viste que está todo tan revuelto. Hablábamos hoy de la incertidumbre. Sí, sí, de todo. La incertidumbre y esto de poner en duda el trabajo que hacen. Y la necesidad de esos servicios, sí. ¿no? Porque en realidad es una tarea silenciosa porque tiene que ver con un montón de creo cuestiones. Creo que tampoco Pero es permanente. Es como muy difícil transmitir que es necesario hasta que uno no lo vive o conoce a alguien que lo vive. La necesidad de que esté ese teléfono a disposición. Es como para palparlo es difícil porque no te llegas, es bueno, si sí es una línea, pero ¿qué bueno, pasa? Bueno, está bien, pero los números de los femicidios no es muy difícil sí, de comprender. Sí, yo lo entiendo, yo me pongo en comprensión con el otro o la otra, el otro, de decir, bueno, pero ¿para qué sirve? Claro. Es lo mismo que el 101 o el 911, bueno, ¿para qué sirve si no lo necesito? Pero tiene que estar, porque tiene no se trata estar. De algo. Sí, bueno, igual esto es invisibilizar la violencia de género, invisibilizar las mujeres, o sea, hay todo invisibilizar el trabajo que un se está discurso haciendo. Negacionista también de la sí, problemática sí. y de invisibilizar el trabajo de las mujeres. Bueno, también está en discusión y se analiza de todos lados el Ministerio de la Mujer. Sí, tal cual. Va todo en esa misma línea, ¿no? Pero bueno, son tiempos revueltos que nos esperan y también de incertidumbre hasta el 10 de diciembre que vamos a tener alguna que otra certeza. Y bueno, podremos hablar con más transparencia de lo que va a suceder o no. Pero bueno, tendremos. Mientras tanto, hay algunas alarmas encendidas y en función a eso estamos diciendo que todo ese camino que venimos recorriendo se tiene que fortalecer. Se tiene que defender. Y si hay necesidad de defenderlo, vamos a salir a defenderlo, obviamente. y a defenderlo en las aulas, ¿no? Tal sobre cual. Todo. Sí, sí. Porque esto no es salir a ningún lado a hacer nada. No, es defenderlo. Sino es defender... Lo que hacemos día a día. Nuestro fin al principio, cuando comenzamos con el programa, era visibilizar todo el trabajo que se hacía en las aulas. Lo logramos en parte. Obviamente entendemos que nos faltó bastante porque nos falta tiempo, nos falta recorrida. Llegar, más que nada, porque somos dos. Sí, a mostrar todo lo que hay en las escuelas. Pero sí. Se hace un montón. Y creo que eso hay que visibilizarlo y revalorizarlo también. Sí, sí, no, y este es un tema trascendente. O sea, es fundamental que la ESI no hizo ni la mitad todavía lo que tiene que hacer. No, no. Tiene que haber una aplicación plena de la ley, tienen que estar los recursos, tiene que estar el Estado financiando toda la complejidad que esa ley... Pero no se puede perder todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Por supuesto. Eso sí que es irrenunciable. La ESI tiene que estar en las escuelas. Sí, sí. Y es un derecho de les pibis que no se puede vulnerar. Pero bueno, continuaremos. Continuamos. Bueno, también se hizo entrega de los baúles, baúles de libros de para cada una de las seccionales. Vos estuviste, yo no sí, estuve presente. Ese es un proyecto colectivo que está organizado por la Biblioteca Alejandro Sokolowski y la Biblioteca de la UTELPA. Sí. Y bueno, además que está ahí nuestra bibliotecaria, que es Gaby Bastías, con todo un trabajo que ella ya venía haciendo con las seccionales de acercar los baúles para nivel inicial, que iban recorriendo la provincia y obviamente estaban un mes en cada jardín, pero surgió la idea de que cada seccional, las 17, tengan un baúl sí. con un aporte de libros, pero que después lo pueden ir enriqueciendo en función a las demandas que cada pueblo tenga, sí, claro. Sí. Así que, bueno, se hizo, después de que terminó el plenario provincial del otro día, se hizo la entrega de todos los baúles. Así que, bueno, es una iniciativa que recién arranca, que va a estar en marcha el año que viene de manera plena, pero que nos llena de orgullo, nos pone contentos, contentas. Sí, todo el trabajo que ha llevado poder gestionar y crear cada uno. Claro, porque te va a llegar más rápido el baúl. Sí, sí. Y bueno, y después cada seccional podrá ir invirtiendo ahí en los libros que considere. Son libros, o sea, la idea temática, original sí. es educación sexual integral. Sí, por eso también va el tercer cuadernillo de la guía de orientación para pensar prácticas escolares con lentes violetas. Este cuadernillo tenemos disponible un código QR en el que se pueden entrar a los tres, los sí. dos primeros, y este complementario que tiene que ver más específicamente con la guía de orientación y la posibilidad de cómo aplicar la guía en las prácticas cotidianas de la escuela. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, esa sería como el orden cronológico que le fue sucediendo, todos ¿no? Todos los efemérides tenemos. Sí. En el día de la fecha, hoy a la mañana, sí. Se desarrolló la paritaria provincial docente, una paritaria salarial, una paritaria esperada porque, bueno, había sido hasta la pauta. Sí, hasta la semana el mes pasada de... tuvimos a Rosana, que nos estuvo comentando un poquito. Claro, sí. de cuál iba a ser el planteo de la UTELPA hoy, ¿no? Sí. En realidad ahí lo que dejó en claro la secretaria general, que fue quien tuvo el inicio, el pedido de la palabra, es, en primer lugar, resaltar la puesta en valor que tiene la paritaria como un ámbito de negociación, ¿no? Porque es lo que nos da la posibilidad a las y los trabajadores de discutir nosotros y nosotras cuáles son las mejores condiciones de trabajo y las condiciones salariales que necesitamos y obviamente que podemos lograr. Sí. También hizo hincapié Roxana y retomó un poco todo lo que veníamos analizando estos días que tiene que ver con el presupuesto provincial. Sí. Un presupuesto de resistencia. Nosotros ahí observamos que la provincia hace recortes que tienen que ver con no saber si cuenta o no con el aporte de sí, nación, las transferencias no automáticas. Sí, las transferencias no automáticas. Ahí, respecto de ese dinero de nación que representa casi un 60% de lo que le ingresa a la provincia, hay un montón de programas que tienen que ver con lo educativo. Sí. Una de las preguntas, por ejemplo, Rosana, fue el tema del programa de primaria sobre la hora más, ¿sí? Que tiene que ver con esa extensión de la jornada de primaria que en este sí, caso... Sí, la jornada extendida. Sí, que hay 40 escuelas. Así que, bueno, ahí la subsecretaria, la respuesta que dio es que tienen que esperar, están en la misma que nosotros en el tema de la incertidumbre con algunos sí. programas, tienen que esperar la respuesta de Nación y si no, la provincia irá a resolver cómo le da continuidad. Pero bueno, puntualmente con el tema de la paritaria, lo que planteó la UTELPA es cerrar esta paritaria por este año con una mejora, con cláusulas o índices que mejoren las condiciones y que nos garanticen este cierre de año con una conformidad respecto de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Así que vamos a estar, intermedio para el día martes a las 11 de la mañana. Bien. Donde, bueno, también se dio certeza respecto del aguinaldo. Sí, que estábamos también. Sí, porque viste que hubo una reunión ayer entre los gobernadores con el ministro Massa. Y ahí también. Y ahí se garantizó ya el aguinaldo. Se garantiza el aguinaldo y también hubo una postura positiva respecto del bono al que nosotros le decimos la suma compensatoria, que es una suma que da un respiro en el mes de enero, pero que también nos permite recuperar algo de lo que perdíamos. Pero bueno, es cierto que el escenario económico y político es totalmente distinto. Hay mucho de incertidumbre. Los análisis económicos son permanentes desde el lado del gobierno, pero bueno, nosotros desde el lado de los trabajadores. Justamente la necesidad de tener una mejora en el salario, de garantizar el bono y de garantizar el aguinaldo. Eso fue lo que dejamos sentado. Bien. Así que, bueno, estamos a la espera de eso. El martes, una vez que se reciba la propuesta, vamos a bajarlo a las escuelas para que los delegados y las delegadas puedan estar consultando qué dicen las y los docentes respecto de eso. Y es una negociación, claramente es una negociación. Traeremos alguna que otra novedad el próximo jueves. Sí, el próximo jueves vamos a tener ver ahí qué... Es lo que se puede resolver, ¿no? Nuevas certezas, quizás. Diario Docente. Todas las voces. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Nuestros compañeros y compañeras de Canto UTELPA junto a Renacer Coral y Coro Universitario de Pico participaron la semana pasada y esta semana, porque fue el fin de semana, del encuentro de coros de UTE que se realizó en Buenos Aires. Sí, UTE es la Unión de Trabajadores de la Educación, sí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se conocieron cuando se grabó el disco de los 50 años, sí, de la CETERA. Ahí armaron como un grupete para compartir experiencias. La UTELPA, obviamente, con el coro, dijo que sí al viaje. Se organizaron con el coro de Pico. ¿Cómo, sí, es el nombre? Renacer Coral. Y el de la Universidad. El coro de universitario. Y el coro universitario. También es de Pico. Ah, también, perfecto. Sí, sí. De la Universidad de La Pampa es. Sí, sí, sí. Pero... Así que, bueno, viajamos en conjunto con estos dos coros y, bueno, una experiencia hermosa, según ellos han contado, las chicas, sí, y los chicos. Está reflejado en las redes, hay videos, ahí está la música para que ustedes puedan escuchar y tenemos la palabra de nuestra compañera Coco Pérez Evangelista, así que nos cuenta un poquito la experiencia. Ahí la profe del coro nos cuenta la experiencia. La escuchamos. Muy buenas, aquí Coco Pérez Evangelista, la dire del coro de UTELPA, del taller de expresión vocal y canto de UTELPA, en realidad, así se llama el espacio. Quiero contarles que estuvimos el fin de semana en Buenos Aires, junto con el Coro Universitario de General Pico y junto con Renacer Coral, que es un coro de gente autoconvocada que se dispuso a armar una formación coral. Así que fuimos tres coros a Buenos Aires, estuvimos con ensayos intensivos los días sábado, domingo y lunes, por la mañana nos levantábamos y hacíamos ensayos intensivos, preparándonos para lo que fue el concierto del lunes 27 en el auditorio de UTE. Fueron ensayos formales al principio, donde además trabajábamos dinámicas grupales, porque bueno, viajaron 40 personas, así que había que fusionar con arte toda esa cantidad de gente. Fue realmente muy, muy hermoso, muy enriquecedor para todos los grupos. Nos alojamos en el Hotel Intersur, en San Telmo. Así que una vez que terminaban los ensayos a la mañana, al mediodía, cada quien salía a recorrer la ciudad de Buenos Aires, que tiene tantos lugares hermosos para recorrer y conocer. Tuvimos la suerte de el día sábado ir a conocer el CCK, muchas personas no lo conocían, así que Carlos Guerrero, que es el secretario de Cultura de UTE, nos consiguió un guía de lujo, que fue Horacio González, el arquitecto que restauró todo el correo argentino, lo que es hoy el CCK. Y bueno, recorrimos las seis salas de cine, la sala del Teatro Argentino, donde pudimos cantar, la cúpula, donde también cantamos, bueno, la Ballena Azul, estuvimos por todos lados y uno de los momentos más emotivos fue cuando llegamos al cuarto piso y conocimos el despacho, la oficina de Eva, de Evita. Llegaban tantas cartas a Buenos Aires de todo el país para Evita que decidieron poner una oficina directamente en el correo. Y ahí ella recibía y respondía una a una todas las cartas y los pedidos que había. Y nos mostraron una ventana ahí en la oficina que tiene vista a la Casa Rosada y dicen que por ahí se saludaban con Juan Domingo. Así que bueno, fue súper hermoso. Vimos ahí su saquito colgado. Bueno, es muy emotivo estar en un lugar que tanto muestra de todo lo que ha logrado el peronismo a lo largo de la historia, tantas conquistas hermosas. Está el auto justicialista también, bueno, todo lo que se fue logrando y fue parte de la historia del justicialismo en Argentina está ahí. Así que tuvimos esa suerte, después fuimos a ver Piaf, el musical sobre la vida de Edith Piaf, que canta y protagoniza Elena Rogers en el Teatro Liceo, ahí por la zona del Congreso. Cantamos en todos los lugares que pudimos, fuimos a Caminito y cantamos por Caminito. Habían un montón de turistas y se quedaban a escuchar a ver qué cantábamos. Cantábamos Juana Azurduy, algunos tanguitos, algunos temas de rock nacional. Bueno, fue un fin de plenamente cantado. Uno de los comentarios era, nunca había cantado tanto en mi vida, estuvimos cantando sin parar todo el tiempo, aprendiendo mucho, cantando en distintos espacios y seguíamos ensayando el repertorio que teníamos que cantar el lunes, así que el lunes llegamos afiladísimos, re bien. Compartimos con el coro de UTE, allí en el barrio de Once, en la calle Bartolomé Mitre, compartimos con el coro de UTE, que dirige Hernán Quintela, y quedamos con la promesa de que el año que viene el coro de UTE va a venir a La Pampa en el mes de septiembre a compartir un encuentro coral. Así que ya tendremos novedades sobre eso también, si todo va bien, que va a ir muy bien. Así que, bueno, gracias por el espacio para poder contarles esto. Los coros pampeanos fusionaron, se prestaban mutuamente cantantes, y porque, bueno, por el momento del año en el que estamos hubo mucha gente que no pudo viajar. Así que de repente estaba el taller de expresión vocal de UTELPA con algún cantante del coro universitario que se sumaba a alguna de las líneas para reforzar el arreglo y que suene de la mejor manera posible. En la parte instrumental nos acompañaron Marcos Bustos en percusión, Roxana Rodríguez también en percusión y Daniel González en guitarra. En la flauta traversa estuvo Rosmarie, una señora de las de Pico. Daniel González es de UTELPA y se sumó una compañera de allá de la ciudad de Buenos Aires, Sonia Valle, con el charango. Hicimos un repertorio folclórico latinoamericano y algunas canciones tradicionales en idioma zulú. Fue muy emotivo y terminamos cantando canción con todos los coros participantes del encuentro. Una vez que terminó el concierto, hicimos un agape de despedida y nos volvimos a La Pampita. Bueno, ahí les pasé todo el detalle de cómo fue este viaje inolvidable. Ojalá que puedan seguir sucediendo. Quiero agradecer a UTELPA, que hizo posible que nos hospedemos en el Hotel Intersur, a la Universidad de La Pampa por conseguirnos el traslado, y a cada uno de los cantantes que pusieron toda la mejor voluntad y el esfuerzo para que este viaje sea tan bueno como fue y tan inolvidable como es. Les mando un beso grande. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Bien, estamos llegando al final del programa, les traemos algunos recordatorios antes de cerrar. Sí, que tienen que ver con acción social de la UTELPA. Recordarles que hasta el martes 19 de diciembre se recibirán los coseguros en el provincial. Claro, los que lleguen después de esa fecha se van a pagar en febrero, porque, bueno, las y los trabajadores de la UTELPA, los chicos que están en la administración, cargan todo eso y después hacen los depósitos correspondientes. Eso lleva un tiempo, así que por organizaciones hasta el 19 inclusive. Bien, asimismo, la seccional Santa Rosa los recibe hasta el 28 de diciembre. Ah, buenísimo. Eso es información para acá, buenísimo. Sí. Y después seguramente cada seccional va a tener su fecha. Lo que sí podemos decir es que cualquier consulta nos preguntan en las redes y nosotros averiguamos esa seccional hasta cuándo va a estar atendiendo. La mayoría de las seccionales están abiertas lo que dura el ciclo lectivo, porque en realidad, es nuestra función, ¿no? Bien. Así que, pero bueno, los coseguros para poder cobrar este año tienen que ser hasta el 19 de diciembre. Si no, en febrero. En febrero también se hace siempre una prórroga. Para tener en cuenta todos los de 2023. Para tener en cuenta algunos de 2023, ¿sí? No es que se descartan. Así que hay que, no es que se pierden, tranquilos y tranquilas. Hay que tener en cuenta de tener siempre la precaución de guardar esa factura y lo que se necesita para... Sí, y pedir el coseguro para que podamos reintegrárselos, porque mucha gente todavía por ahí se cuelga o no sabe. Eso también lo tenemos en nuestras redes, lo hemos recordado. Incluso hay muchos coseguros que no son solamente para el afiliado o la afiliada, son para el grupo familiar, así que eso es importante siempre estar mirándolo. Cualquier cosa que lo necesiten, están en el feed del Instagram, están en la web, están en Facebook también. Pueden pedir también por WhatsApp y lo podemos pasar. Sí, tienen WhatsApp institucional también. Tener en cuenta también que aumentó el coseguro de farmacia, recordemos que es el 50% de lo que cubre... Sí, hace una semana, el lunes pasado, logró, bueno, oficializamos el nuevo convenio, renovado convenio con el Colegio Farmacéutico. Sí, donde que ascendió a 900 de tope. 900 de tope por medicamento. Tal cual. Así que, y para todo el grupo familiar. Sí, sí. Y es un beneficio, bueno, que nosotros siempre decimos que es muy importante, llega a toda la provincia, a toda la provincia con todas las farmacias, excepto aquellas farmacias que son sindicales, pero todas las farmacias de todas las localidades. Hay algunas que a pesar de ser sindicales, como son la única farmacia, se ha llegado. Yo creo que es en el caso de Santa Isabel, sí, ¿no es cierto? Por eso lo recordé. Eso también, claro, eso es un acuerdo que logramos, sí, con la farmacia. Para poder llegar a todos y a todos los afiliados y afiliadas. Y después, bueno, tenemos también la parte de turismo, que se van a tomar reservas en hoteles con convenios hasta el día 21 de diciembre. Esto sí es sin excepción. Sí, porque también hay que hacer la reserva, hay que hacer un pago, hay que programar todo eso y también depende todo de la parte administrativa. Tal cual, y también de la disponibilidad. Así que eso tenerlo en cuenta quienes vayan a utilizar alguno de los hoteles con convenio, que se contacten y puedan hacer la reserva. Buenísimo, perfecto. Muy bien, es todo. Nos reencontramos el próximo jueves por la 95.9, como todos los jueves. Bueno, recuerden que también nos pueden escuchar a partir de mañana, está subido el programa a la página, de forma online, lo pueden escuchar en www.radionacional.com.ar. Eso también hoy, a partir de las 19. Eso, a partir de las 19, se mete. Nosotros ahora igual vamos a subir en el Instagram el toda enlace, la información para si que se quieren puedan empezar a escuchar la radio desde ahora también y pueden mandar mensajitos de aliento para Radio Nacional. Bueno, los esperamos. Lo vamos a dejar ahí colgado. Bueno, esperamos que hayan disfrutado nuestra compañía, tanto como nosotras de la de ustedes. Y nos despedimos por hoy. Hasta la próxima. Agradecemos nuevamente a Radio Nacional y pongan la 95.9. Muy bien. Esto fue Diario Docente, todas las voces. Cargado con troncos apilados, cadáveres de candel, de llevarte para un pueblo. el blues.